Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Es lindo recordar e inventar otra vez con los recuerdos, ¿eh? No todos los recuerdos son verdad. A veces cuando somos chicos vivimos cosas que cuando somos adultos le agregamos o le quitamos o pasamos de costado o rozamos cosas que nos parece que son verdades. Y son verdades porque son recuerdos. Aquellos años, recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro, los bosques y las interminables dunas. Y la imaginación y la alegría. Silencio, señores grandes, que despiertan los cuentos del parque. Ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita. Ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas. Tal vez pintadas o dibujadas en el vaivén solitario de una hamaca. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Oh, oh, oh. Ari, ¿y cuándo llegaron acá a Tierra y Dignidad ustedes? ¿Y cómo fue? A ver, contame. Tierra y Dignidad es un espacio grande, es un barrio que está camino a Mallino Ahogado, que lo han construido los que viven acá, digamos. Todos los cumpas, los vecinos, las familias, que de a poquito han ido recuperando algunos espacios y bueno, y acá están en Tierra y Dignidad. Y bueno, acá sí van a ser así como 20 años más o menos. Ajá. También por el barrio tiene ya como 21, 22 por ahí, creo. Después de Fidelia vino el barrio. Claro. Lo primero, claro, fue la recuperación de Ayapan. Claro, yo creo que el segundo año de Fidelia fue el primer año. Claro. Ya habían cumpas acá. Claro. Nosotros andábamos con Frida, sí. Estábamos arriba, digamos, en el, sí, refugio, ¿no? En el motoco, pero sabes que el moto en invierno necesitas bajar, sí, entonces, sí, necesitas un lugar. Entonces, y no nos queríamos, éramos, nos conocimos y no nos despegamos más. Digamos, no, claro. no nos queríamos separar. Si no, creo que tenía que hacia arriba, otro creo bajo. Que la primera vez que nos separamos fue cuando fue lo del accidente, las claro, esas. Claro. Pero si no, nunca, digamos, ¿no? Arriba juntos, abajo juntos. Sí. Acá laburábamos, yo a veces la acompañaba, porque en un momento ella vendía repostería. Sí, sí. Y yo a veces la acompañaba y por ahí no había laburo en la Zapa y la acompañaba. Y a veces cuando había laburo en la Zapa, yo me iba a la Zapa y ella. Rompo el encanto que con mi canto puse en tus sueños. Vuelvo a la nube que ayer detuve en tu soledad. Preciso el aire, la vida, el vino y las mariposas llevo en la sala. Las más hermosas coplas de amor. Cuando por tus noches crucen mis golondrinas, volcarás en lágrimas cristalinas, tiernas semillitas de libertad. Johanna. El amor es un cuento al que solito y solita le robaron el final. Johanna, el amor no se muere, se acurruca en la ausencia y se pone a soñar. El amor no se muere, se acurruca en la ausencia y se pone a soñar. Johanna, no serás un recuerdo, llegarás a mi nube cuando puedas volar. Y andábamos buscando lugar y acá también en un momento los vecinos estaban queriendo sumar, digamos, ¿no? Y nos empezamos a contactar con algunos, yo en particular con Mariano, con el pelado Mariano, claro. Que nos encontramos en el Trueque, ¿viste? Claro. Que en un momento él, no sé, tenía un programa en la radio, sí, sí. Iba al Trueque y a levantar testimonio, ¿viste? Ajá. Y en un momento se acerca y nos empezamos a hablar y se ve que ahí quedó picando algo, ¿viste? Y después de la creciente, de la segunda creciente creo que fue, Sí. fue un año una y al siguiente creo que fue, o a los 2 años fue A la los otra. 2 años me parece que fue la otra. Pero muy seguida, porque no Sí, te sí. alcanzabas a acomodar de una que Y ya ya te agarró la otra. te agarraba la otra. Estábamos ahí en el barrio un día, ya había bajado el agua, porque Sí. ya Estamos hablando del río del Quenquentreo, la río creciente del Quenquenreo, que ya Quenquentreo, era el barrio Luján, el barrio Los Hornos, no, el Plaza barrio Usina, Usina del porque otro. Los Hornos es del puente para abajo, el Usina, la parte norte del barrio Usina. Sí. Y estábamos ahí sobre la costa, me acuerdo, y le habían cambiado, el agua no llegaba, no chocaba en ese lugar. Ajá. Por eso fue junado Ya. y dice, este lugar no se lo, nunca llega al agua. Nunca va a llegar el agua. Después le cambiaron la curva al río para Ya. salvar un emprendimiento que había Sí, acá sí. en el San José arriba. Sí. Al cambiarle la curva al río, de ahí para abajo eran todas macanas, Claro. porque el río empezó a golpear en todos los lugares que nunca había pegado. Claro. Y bueno, así también fue como Se armó de ahí el la. San José, que vos decías que ustedes Sí. del río veían cómo pasaban los paneles, los Sí, sí, sí, techos, sí, sí, sí, sí, sí. pasaban cocinas a gas. Sí, sí, sí, sí, sí. No, era Tremendo, pero terrible. además subió hasta la calle La veías arriba. un ra un, Claro. la veías pasar nomás. Sí, Veías sí. cuando venía y en un ratito ya no estaba Ya no más, estaba digamos, más, sí, porque tal cual. por ahí no, mucha gente no lo ha visto violento el quenque, Al digamos, ¿no? Quenquentreo, ¿no? Y como él cuando se pone violento busca sus lugares Sí. Los lugares son todos, están ahí por en la donde costa. siempre. Claro. Claro, todavía lo podemos ver, Sí, viste hasta dónde llegó seguro. el quenque en su época. Y entonces ahí te encontraste con Y el. ahí Cuando te viniste con. estábamos ahí meditando, Ah. viste, afuera tomando un mate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Viste? Reforzamos la costa, pero ya le cambiaron la curva. Claro. No va a durar mucho tiempo que va a barrer esa parte, Se digamos, va a ¿no? ir a la mierda, claro. Estamos ahí y aparecen dos que después eran compañeros de acá del barrio, ¿viste? Vecino del barrio. Claro, mientras caminando, digo, algunos andan perdidos, ¿viste? Y estábamos ahí con el hermano, estábamos con José ahí, sentado en un canterito de piedra que había hecho él, bateando al sol, ¿viste? Escuchando el ruido, porque todavía era Sí. ensordecedor el río, El ¿viste? río, sí. Pero hermoso, porque lo ibas a ver y estaba limpito, Ah, ¿viste? mira, claro. Clarita, cristalina, había barrido toda la mugre esa Sacó que, toda la todas las porquería. algas que ahora Sí, están sí, pegadas, sí, sí. con la creciente desaparecen, digamos, y Sí. queda, parecía un río de montaña, ¿viste? Ajá. Era un placer mirarlo después, la creciente. Más allá que unos días antes cortabas Sí. tornillos y Había. mirabas para arriba y decís, ¿cuándo va a parar? Digamos, ¿no? Sí. ¿Viste que dice que el malandro se acuerda de Dios cuando está en aprieto Que no nomás? está arreglado, sí. Y bueno, aparecen estos cumpas y dice, andábamos viendo cómo es la situación, cómo la pasaron. Y, pues nosotros somos de ahí, del barrio de Tierra Dignidad. Y bueno, José se acordaba porque ustedes ya habían estado acá haciendo, Claro, nosotros cubriendo habíamos a estado con la radio, José laburaba con claro. nosotros en la Y radio. ellos habían venido en un momento con Gaby a Claro, ayudarle a los cumpas a lo que sea, digamos, ¿no? Que sí. había que hacer en La ese Fide momento. también anduvo metida por acá Y la FIDE ayudando, también cantando, anduvo. claro. Sí. Y la FIDE también anduvo, incluso cuando vinieron Sí, cuando yo me pegué el palo, que empezaron a reconstruir la ruca que en la que estoy ahora, ella también, claro. como muchísima gente que Sí, ahora no la sí. quiero nombrar porque es No, no, mucha no, no, no, la claro. cantidad de gente. No hace Yo me falta. imaginaba, viste, por el senderito, la cantidad de gente, porque los vecinos me decían todos los que habían venido, Claro. ¿viste? Es lindísimo que el tiempo no se nos pase, que se quede en nosotros para siempre y se nos ponga a vivir en la ternura. Y entonces rescatar esas cosas. Esas pelusitas dulces y chiquitas con las que hacemos el montoncito de amor que tenemos para darnos. Yo no quiero rincones vacíos en mi alma. Me gusta estar tomado por tus lágrimas, tus palabras, misteriosas caricias, tu sonrisa enorme de desnudas mañanas, nieve y sol sobre tu techo. Quiero ser el invasor de tu melancolía y esconder en tu isla amarilla la bohemia temblorosa de mis labios. Busco puerto. ¿Quiénes son? ¿Dónde están las campanillas azules? A lo largo de las vías, con sus verdes lagartijas y aquel sol del mediodía. ¿Dónde está el arenal inmenso con el plata poniéndole las puntillas? ¿Dónde está la casa con pájaros y plantas y hermanos y veredas barullentas? ¿Dónde? ¿Dónde están los tiznados de las 5:30 de la mañana que inundaban la calle con aquel olor del jabón, olor a limpio, a fresco y con la bondad de la gente linda, mi gente? ¿Quiénes guardan aquellos amores entre los transparentes robados, enteros, inocentes? ¿Quiénes saben que no sé defenderme del amor, que vivo hasta el mango y sonríen porque no están solos? Los amigos, el permanente asalto a la belleza. A nosotros, a ti, los amigos, mis compinches, mi costado, mi memoria, mi cariño, mi fuerza, mi niño. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está mi vieja regando las cretonas? Mi padre, que miraba los canarios con el último sol que conseguían porque siempre llegaban tarde. Mis hermanos, las pedradas, las peleas, las bombas, mi hermana, la muñeca. ¿Dónde está mi viejo, mi vieja, el Pocho, Ariel, el Negro, Ricardo, Teresa, José, mi infancia? ¿Dónde está la casa encantada? También fue un momento que la radio nucleaba a mucha gente. Era sí, como sí. La radio Alas era la radio, yo creería y me animo a decir, la más escuchada en ese momento, la que más audiencia tenía, digamos, ¿no? Entonces, ¿y vos había participabas ahí de alguna manera también tirando una onda, por eso? Y bueno, y tocó tocó lo que tocó, digamos, era la parte de que uno siempre la radio, yo debo decir que me gustó el enfoque que tenía, entonces siempre bueno, nunca un no con la radio. Claro. Cada vez que necesitaba algo, porque yo la escuchaba. Y bueno, cerraba el contenido de los espacios, digamos, ¿no? Y así llegaron acá. Y así, y ahí nos invitaron. El domingo hacemos asamblea, si quieren darse una vuelta. Y vinimos y yo me enamoré del lugar del corazón, un corazón gigante que había, un corazón grande formado por todos, digamos, ¿no? Por todos que estábamos bajo una misma situación, una misma necesidad, una humanidad terrible, inmensa, digamos, ¿no? Que eso se veía reflejado para afuera, o sea, mucha gente veía eso, digamos, ¿no? Y mucha gente después con el tiempo reconoció que la unión nos hizo permanecer, digamos, ¿no? Porque ya se cuidar este lugar. Y cuidar, porque los vecinos, bueno, entraron, cuando eran, habían muchos basurales acá adentro, ¿no? Sí. ¿Esto era de la provincia o de la municipalidad? Era de la provincia, era tierra provincial. Claro, fiscales. ¿Poco pino hay? Eso es lo que habían un par de plantaciones que tienen su semillero. Sí, sí. Y desparramaron el pino casi en todo el barrio, que es lo que hoy nosotros estamos combatiendo y no damos abasto, digamos, claro, ¿no? Te chupa el agua, te seca los otros árboles, es una mierda el pino. Sí, la verdad que es. Y acá se pudo ver que sacando los pinos, vuelve el nativo. Los lugares donde se sacó pino, ahora hay cipreses, hay mucha laura, está volviendo el radal, volviendo el palo de piche. Maitenes también. El maitene. Claro. Sí, sí, qué bueno. Y bueno, vinimos y nos enamoramos de ese, bueno, el trabajo trabajo, comunitario, digamos, entre ¿no? Todos, todos. Entre todos, todos, digamos, ¿no? Todos en situación, digamos, sí, ¿no? Sí, Estábamos. sí. Entonces, se dedicaba por ahí todos los fines de semana, jornada, ¿Sí? y por ahí, si era necesario, un día más en la semana, jornada, Claro. porque una vecina, por ahí, pues primero se focalizaba en los. En las por ahí en las en los niños, las parejas que por ahí tenían Las niños, parejas que tenían niñitos. entonces los primeros techos fueron para donde había niños, Donde digamos, había. ¿no? Y así, todos a una casa, Bien. y así iban rotando, Qué digamos, ¿no? bueno eso. De juntarse a laburar en una casa, en otra, Sí, y sí. así con la mayoría de las cosas, digamos, ¿no? De lo que se hizo en el barrio. Qué bueno. Y así acá. Y nos enamoramos y bueno, vinimos, nos mostraron los lugares. Y claro, ya se sabía que era, al principio se pensaba que era un pedacito. Y ahí cuando ya no nos quisieron, bueno, pintó la justicia y todo eso, Sí, ya la fracción eran 52 hectáreas. Entonces, pintó desalojo, digamos. Desalojo, desalojo por usurpación de Sí, sí. un predio de 52 hectáreas. A la mía, un Bueno, montón. 52 hectáreas, bueno, entonces hay que llenar las 52 hectáreas. Tiene que venir gente. Bueno, así empezó a venir más gente. Y hoy, claro, somos cerca de, que era lo que pensamos, entre 20 y 25 familias. Qué bueno. Con un espacio. Cada uno tiene su lugarcito, cada uno tiene su un espacio galponcito, y cada uno tiene. Animales. En su momento éramos muchos los que teníamos, ¿viste? Claro. Nosotros pasamos casi por varias. Varios bichos, digamos, ¿no? Ajá. Cabra, Ah, sí. cabra, conejo, aves, o sea, Sí. gallina, ganso. Sí, sí, sí, sí. En un momento uno quiere de todo, digamos, Tiene ¿no? todo, claro. Bueno, lo primero que empezamos con Mariano, que ahí con Mariano y había un socio más, Sí. que capaz que usted lo Sí, conoce. capaz que lo conozco, sí. Claro, teníamos, me acuerdo, unos cerdos a media. Sí. Bueno. Pero todas esas cosas, digamos, ¿no? Sí. Como con un poco de laburo Uno se va uno acomodando, se va claro. acomodando, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. No, no, la verdad que Bien. fue algo positivo, algo muy bueno Y acá el está. haber venido y acá estoy, digamos, ¿no? Con la nieta, con la hija, con el Luca Y y viendo, claro, y disfrutando. viendo crecer los niños de los Claro, vecinos buenísimo. también. Porque cuando entramos algunos eran no tenían hijos, Claro. nosotros ya con Frida veníamos con Con Naila, ella. que tenía un añito y algo, digamos, Claro, ¿no? un año. Y acá ya habían niños, ¿viste? Claro. Mariano tenía a Lucas, Irupé, Claro. que Irupé es la edad de Ayla, Sí, sí, sí, Lucas era sí. el más grandecito, Claro. después estaba Camilo, el Claro. hijo de Fer, Malén, la hija de Vale, Sí. Sarita, hija de Mariana y Martín. Claro, Toda una camada que Sarita y eran. Camilo hacían programa en Nala. Claro, Hacían el claro. programa Las Temibles Criaturas. Qué Cada espectacular. tanto, la otra vez creo que vos pusiste un audio Sí, de sí, no sé en sí. qué momento, sí, fue en un cumpleaños de la radio, Puede ser. una Claro, conversa tenés de Camilo. de Camilo. Sí. Que yo escucho a Camilo y ahora que la escucho, a veces que mete su cucharita de Sí, agua también, viste que por ahí agüita. estamos Sí, hablando sí, sí. de que también en un momento era la Cele y la Palo. Claro, Que también. también eran así como agüita Sí, sí, y a sí. veces ustedes las enganchaban Charlando en un la chamullo. conversa Sí, y sí. tenían sus charlas profundas a veces, ¿viste? No, no, eran cosas Espectacular. que Sí, son muy. emociones que quedan y Sí, uno no sí, se sí. olvida, ¿viste? Y así fue como no, nos vinimos acá Acá. al barrio, ¿viste? Y hoy es como un paisaje, sacando ya bastante pino, se parece a un paisaje de montaña, digamos. Claro. Más o menos porque uno ya empieza a poner frutales, ¿viste? Claro. Bien. Sí, porque es todo lo que uno Va consume, consumiendo. va consumiendo, digamos. Ari, deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales.

su abuelo era loco por salir a caminar, ¿viste? Que no hubiera nada en la montaña, él igual a la montaña, digamos, ¿no? Pero él en realidad iba a la montaña porque él lavaba, digamos, ¿no? Lavaba oro. Lavaba, claro. Iba a los arroyos y lavaba, digamos, ¿no? Era más o menos por ahí lo que contaba el viejo, lo que hacía, a lo que se dedicaba, digamos, ¿no? Claro. Después uno lo empieza a sentir, eso de la tierra, y a veces lo que más pegaban era las injusticias, todos los hechos cometidos, digamos, ¿no? En la época de la campaña, cuando uno empieza a leer, pero lo que pasa que eso uno lo empieza a leer, pero no es la lectura que te dan en la escuela, digamos. Por ahí uno lo desayuna, capaz que antes, situación, charlando, y la mayoría de la gente que iba, que había acá, la mayoría de descendientes, digamos, claro, ¿no? Claro. O hasta los inmigrantes están mezclados, ¿viste? Raro que no es, es común por ahí un turco con una mapu, y salen unas mezclas, ¿sabes? Unas cosas de... Algunos por lado, otros por otro. Sí, sale de todo, pero no. Está bueno. Y ahí empezaste a sentir. Y de ahí, claro. Y digo, no, y si el abuelo, la abuela, digamos, ¿no? La abuela era la que venía. El del abuelo no, porque tenía apellido Castillo, Gallardo, ¿no? Es más de España. Eco, de ese lado, ¿viste? Aunque de eso tendría poco, pero. Sí. Pero del lado de acá, viste que era Chihuahua, la vieja. Y bueno, acá tenemos una persona con ese apellido. Claro, vale. Y después, bueno, en Bariloche hay otros. Uh-huh. Y está media perdida en la línea sur. Uh-huh. Algunos porque están medio cruzados con sirio, claro, sirio-libanés, claro, digamos. Claro. Que uno le dice mal llamado turco, digamos, ¿no? Y después me decían que mucho del otro lado, ¿viste? Que en un momento que anduve del otro lado y los lugares donde pregunté. Del otro lado, Chile. Claro, del lado de Gulumapo. Porque el abuelo había venido de ese lado, como la mayoría de los pobladores de acá, digamos, ¿no? Sí. Y el que no era de origen chileno, entraban por ese lado, porque nos queda más cerca el Pacífico ni hablar. A nosotros que el Atlántico. Entonces, bueno, mi abuela como que entraban muchos inmigrantes, que muchos, la mayoría entraron por ahí, por el Pacífico. Y bueno, él entró de esa manera para acá. Ellos entraron medio, algo loco, ¿no? Porque las situaciones parecidas de las llegadas porque del lado de mi vieja también vinieron del otro lado. Claro. Que armaban pareja y eran esas parejas por ahí no permitidas, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces se tenían que escapar los novios y a veces, temprana edad, eran jóvenes cuando tenían que disparar. Vino un día el problema de la oficina, donde papeles vuelan amenazantes. Mapuche está perdido en esta selva, sin saber hasta dónde las cosas llegan. El niño que ha nacido debe anotarse, el marido con ella debe anotarse, el que deja este mundo debe anotarse, el que pierde la tierra queda anotado. Desde que llegó el vino, todo ha cambiado. Eso no quedó nunca bien anotado. El que borracho grita que fue estafado, se lo llevan y encierran muy anotado. El regue ya comienza a ser tocado. El viento ya no entona el canto amado. Por lo ancho del valle, de lado a lado, las cosas cambian el nombre acostumbrado. Los bosques crían alas o son quemados. De esta maldad tan grande no haya notado. También vino el problema, comprar, vender. Aprendió la costumbre, vender trabajo, sudando en el camino, muy mal pagado. cada mañana campos enajenados, valles fueron cercados y no comprados. Animal indio es feo, es mal pagado, trigo del indio es chico, es despreciado. De a poco se fue el mapuche, viento encerrado, y perdió enteramente la fe en tratados. Por fin llegó el problema, ley y juzgado. De usted se trata siempre al bien tratado, pero de tú al indio mal agestado. No comprende el idioma que usa el juzgado, todo lo enreda siempre el abogado. Con rabia llora su pecho desconcertado por tanta injusticia nueva que le ha llegado. Entonces bebe que bebe el angustiado. Las cosas se empeoran por ese lado. Toda la tierra trueca por vino malo. A veces quiere morir en fuego ahogado. Sus hijos conocerán al Dios llegado. Aprender bien su lengua, ley ha mandado. Los niños lloran, lloran desesperados. El cura bueno enseña algo enojado, que ante Dios somos todos bien igualados. Frente al mapuche padre no hay igualados. Hombres buenos como esos jamás llegaron. Frente al mapuche padre no hay igualados. Hombres buenos como esos jamás llegaron. Con edad, eran jóvenes cuando tenían que disparar. Con... mi abuela hizo lo mismo, se pasó con el viejo vasco del otro lado para acá. Una vez que está del otro lado, ya está. Una vez que está de este lado, listo. Claro. La abuela también vino, el viejo andaba con los carros, eso transportando. Claro, claro, tuve lo que he leído que era el transportista, uno de los transportistas de la época, digamos. Y pasó de allá para acá y se la trajo la abuela con una niña que lleva el nombre de un arroyo que hay ahí arriba que hoy lo nombramos. El doctor Benzano le puso nombre a ese arroyo por mi tía, Raquel. Ah, mirá. La tía Raquel. Sí, yo eso algo, algunas cosas que algunos nombres de sí, montañas sí, eran amigos de Benzano, claro. Claro. Bueno, la Alicia, que era, Alicia era por Alicia, Alicia Ascona, digamos. ¿No? Yo tengo entendido que es por la señora de Benzano, la mujer de Benzano. Ah, porque tiene, claro, que se llama Alicia también. Claro, y la hija claro, también se llama Alicia, de Benzano. Alicia Benzano. Claro, la hija de Benzano se llama Alicia. Y así fue poniéndole nombre a algunos lugares con sus amistades o con claro, su familia misma. Claro. Iba mucho a la casa de los abuelos míos y bueno, y ahí la tía Raquel fue la que pasó de allá para acá. La escribieron de este lado y bueno, y así el Raquel lleva... ¿no? Río con nombre. Y capaz que por ahí lo habrá conocido, capaz que no lo alcanzó a conocer. ¿A quién? Al cañadón del Raquel, digamos. No, no, no creo. Mi tía no creo. Es un lugar... No hemos hablado de ese lugar. Sí. Hemos hablado, pero hablamos poco. Lo que pasa es que por ahí yo de los lugares que no... están habilitados a veces trato de no hablar, digamos, ¿no? Porque a veces me ha tocado escuchar la otra parte, digamos, sí, ¿no? Sí, de la gente que no sabe hacer qué hacer con la gente que le llega, porque le claro, mandan no, me dijeron en turismo, me dijeron que podía venir, sí, por ejemplo, sí, no hay nada, no hay marcación, no hay nada, claro, y a veces tienen que salir a correrlo el claro, poblador, entonces a veces hay algunas cosas que no las hablo porque para no entrar en conflicto con más allá que no me van a venir a pelear, digamos, ¿no? Pero al menos que no se hable, que uno habla de más, digamos, ¿no? O que está mandando gente donde... Sí, al pedo, sí, donde no hay... Como... Porque no hay nada, o sea, no hay nada y hay de todo, porque claro, es sí, un mundo, sí, es bellísimo el cañón del Raquel, digamos, ¿no? Pero no hay, o sea, no, señal de teléfono, olvídalo. El río, sí, sí, si te crece, también no hay pasarelas, son claro, esos... lugares sí, sí, como el Motoco, digamos, claro, ¿no? Que claro, si entras no podés decir tal día abajo, digamos, sí, ¿no? Con suerte, no sabés qué pasa. Bueno, compadre, vamos a aflojar porque ya le dimos bastante a la lengua. Vamos a ir guardando cosas porque en junio van a salir algunas cosas guardadas. Claro. No, y también por ahí hacemos un parate, digamos, ¿no? Que por Ah, ahí. bueno. No, no digo, porque por ahí vos a veces te surgen cosas. Yo por el compromiso con la radio, viste, con la gente que quiere escuchar y. No, no, pero bueno, tenemos montones. ¿Cómo que no? Che, bueno, aprovecho, bueno, por Dale. ahí gente que escucha, digamos, ¿no? Sí. Que calculo que ya hace un tiempo que sale. Sí. A Oscarcito Benítez, que él dice Ah, Oscar que Benítez. le escucha poco radio, pero Sí. Sí, sí, cuando sí. sale lo escucha. Tengo algunas canciones de Oscar Benítez grabadas, así que las vamos a ir pasando. Estaría bueno Sí, ponerlo, las vamos a ir pasando así en el que. programa a don Oscar. En la mesa de los simples, la del salario apretado, hay un plato de polenta para hambre del rigoreado. Es comida para los perros, dicen los que no han hambriado. Yo he visto ojitos alegres tras el humito del plato, costumbre de los que tienen lo justo para ir tirando. Dijo doña María Elena, comen polenta los pobres changueando por poco cobre para rejuven la quincena, pero con la panza llena buscan más en el trabajo del árbol social un gajo aguantando tempestades. Son las sencillas verdades de los que están más abajo. Cuesta zafar de pelado, dijo Rolo el carpintero, apenas para el puchero da la vida del honrado. Trabajar hasta el feriado con ganas de progresar, los hijos poder criar de la forma más decente. Ojalá que un dirigente pa' abajo quiera bichar. Y si juega la Argentina ese día es sagrado, si no alcanza para el asado, abrazar grasa guarina, que es la mejor medicina, ver una linda gambeta luciendo la camiseta del equipo de su amor, así se olvida el dolor y la angustia más secreta. Aprendí lo solidario de paria en los rancheríos, entre barro y chaperío conocí lo hospitalario, canté para el proletario, el que me acunó en la huella y me dio su luz más bella en el tizón de un abrazo. No encontré mejor regazo ni en un hotel 5 estrellas. Dijo doña María Elena, comen polenta los pobres changueando por pocos cobres para rajuñar la quincena, pero con la panza llena rinden más en el trabajo del árbol social un gajo aguantando tempestades. Son las sencillas verdades de los que están más abajo. Te digo que Corita, Corita, ¿sí? bueno, saludo a Corita también, que también fue otra de las que hizo mención de Sí, sí, que sí. cuando estaba lo escuchaba, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, con ella hay una conexión así fuerte porque, Porque no, a través de Nacho, ¿viste? Nacho, Quedó una conecta fuerte ahí, digamos, ¿no? refugiero también montañista. Montañista, refugiero, Sí, Nacho. un artesano, un artista, Sí, digamos, ¿no? tal cual. Porque las esculturas en madera que ha hecho, digamos, ¿no? Impresionante. Che, y la otra es que le están poniendo música a la poesía del Baza. Me hacía esta pregunta. Otra persona también para agradecerle, que ya lo hice, pero Sí. lo hago nuevamente, por la poesía que escribió, digamos, ¿no? Y Lo a que la sí, vez digo, ¿qué música, ¿qué digamos, música ¿no? le irán a poner, ¿Qué no? música le irán a Vaya a poner? saber. Digo, es por ahí, sí, por ahí, me imagino una guitarra capaz. Ah, es con Una guitarra, guitarra, pero sí. solo guitarra sin voz. Ah, no, va con voz. Va con voz. Sí, Bueno, sí. eso va a ser una sorpresa Bueno, para va a todos, ser una entonces. sorpresa bonita. No Va te a ser hagas una problema. sorpresa bonita. Y el que la persona que interpreta y canta es espectacular. Lo veo guardián del fuego. En canoa de un solo palo, por un canal bramador, laberinto de los tiempos. le da cabida al asombro, en lo bello o infrecuente sin dudar clava sus ojos. Por su amor con la montaña va descarchando recuerdos, acariciando a la pacha en ese afán mensajero. En el fuego es humo grato de incienso, añorando en otros suelos, se lo huele por momentos. Enmudecen ventisqueros y se aquieta el bicherío. Se hace oído el bosque entero para escuchar a su amigo. Engolosina escucharlo, cautivador de atenciones, remembrando a cultivados saberes y sensaciones. Sabe de árboles que cantan, del viento que anuncia lluvia, lee rastros en nevadas y en el pájaro que anuncia, hizo cumbres en cadenas, supo usar yau yau y chaura, y rascando la alacena, brindo calma a las achuras. En refugio con los vicios esenciales, la pena es un privilegio en los altos andurriales. No se nace cuenta cuento, se acuna en la sobremesa, se lo cría el universo para poblar las carencias. Placeres que da la radio, armadura del abajo, la cumbre es de nuestro espacio que en línea recta está un paso. Nuestro cumpar y el gallardo por tan altos territorios nos pasea de la mano en sueños que le son propios. También me llegó un regalo de una persona también que es conocida por muchos, el Rodro. Ah, sí. Así que un abrazo y muy agradecido. Él ya sabe lo que hace llegar siempre y yo, como siempre, muy agradecido. Bien. Y que sigue siendo un maestro, un artista con lo que él sabe hacer, que son los quesos, digamos, ¿no? Y la otra es, bueno, el agradecimiento a toda la gente que está poniendo de alguna manera y sosteniendo el laburo de la enfermera, de los auxiliares. Hay un montón de gente, pero la verdad que, claro, a veces uno no quiere dar nombre porque es muchísima la gente, y por ahí muchos uno se olvida, y hay mucha gente que por ahí que yo no la he ido conociendo ahora, de a poco así, que me dicen, mira, hay alguien que te quiere conocer porque hace ya mucho que... y digo, y bueno, que venga. O han ido al hospital a veces, ha venido... una persona que es también otra, un viejo... artesano y poblador de acá, digamos, ¿no? Ya digo poblador porque hace mucho que está. Sí, claro. Un platero, che. Ah, lo recuerdo. Amílcar Sosa. Amílcar Sosa. Por favor, maestro. Así que, bueno, él también es un colaborador, un aportante. Claro. Y él estaba en silencio, digamos, ¿no? Me enteré que estaba en silencio él y su compañera. Claro. Y bueno, ya ahora ya sé que ellos